Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Y llegó el momento de la dedicatoria a distancia. Yo leo un correo electrónico que ustedes me mandan entrando a www.omardavila.com. Les dije, esta semana entró un hacker aquí a mi página y me la tumbó. Entonces, no sé, el fin de semana a lo mejor y yo ya la tengo arriba. Háganle el intento de entrarle, si no, myspace.com/OmarDávila. Ni hablar. Dice el mensaje que me escribe Carlitita de México. Dice, te escribo porque tengo muchas ganas de contar mi historia. Dice, hace 2 años empezó esto. Nos conocimos en el chat, un niño y yo, súper lindo y toda la cosa. Nos hicimos novios. Los primeros meses, todo muy bien. Después, le empezaron a contar cosas de mí y él empezó a ser muy celoso conmigo. No me dejaba ir a la casa de mi mejor amiga. No me dejaba usar falda o short. O si le decía que iba a ir a una fiesta, de volada pensaba que me iba a ir con otro o algo así. Pero yo no quería, así que hacía todo lo que él me decía. Malo, malo. Y pues así, fíjate que me encerré tanto con él que quedó embarazada. Y él empezó a jalonearme, a veces quiso golpearme, pero yo de tonta ahí seguía. Después mi mamá se enteró de que él era así y pues me mandó a Ensenada a tratar de olvidarlo. Y fui a terapias y toda la cosa, pero tenía que entrar a la escuela y me regresé. Cuando lo volví a ver, me quedé en shock, pues no lo había olvidado, lo seguía amando igual. Y pues ahí nos volvimos a ser novios. Y aunque él jura y perjura que está lleno de terapias, que está yendo a terapias y que ya no es así, a veces siento que hice mal y que nunca debí haber vuelto con él. La verdad, tienes razón, nunca debiste haber vuelto con él. Y pues, ay Dios mío, las cosas salen. ¿Qué te puedo decir, amiga? Debiste haberle hecho caso a tu mamá, debiste haber continuado con las terapias, haber dejado a ese tipo por la paz. Te voy a mandar una canción y todo mi cariño. Solamente pido una oportunidad y no la voy a tener. Mientras que los celos no permitan que descubra la realidad, llevo en las tripas un elevador, saltando en el vacío cada vez que te ven besándola. Dentro de este infierno sueño con sentir tu corazoncito aquí, acurrucadito contra el mío al fin, latiendo a dos. entristece a veces leer historias como esa. Yo sé que en el corazón no se manda, así como dice el dicho, pero la verdad es que hay veces en las que hay que mandarle al corazón y decir, ¿sabes qué? Aquí no es. Hay que hacerlo de vez en cuando. Estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino, la dedicatoria a distancia. Regreso con...